Skin and Rasta get this in. Turn on hit. En español. Nos divertimos juntos tú y yo caminando. Aquella noche que el cielo estaba estrellado. La luna llena con su resplandor brillante nos ha cobijado. Sinceramente a tu lado estoy contento. Contigo quiero estar. Dame la felicidad de ser feliz. Con la que quiere estar, por eso vamos a danzar, nena. Nos divertimos juntos tú y yo caminando. Aquella noche que el cielo estaba estrellado. La luna llena con su resplandor brillante nos ha cobijado. Sinceramente a tu lado estoy contento. Contigo quiero estar, dame la serenidad de estar feliz junto a ti. Ayúdame moviendo bien tu cuerpo. No te pares, mueve el pum pum, yal. Que te bailas contigo todo lo guay. En la arena de lanzar. Nos divertimos juntos y yo caminando. Aquella noche que el cine estaba estrellado. La luna llena con su resplandor brillante nos ha cobijado. Sinceramente a tu lado estoy contento. Contigo quiero estar. Dame la serenidad de ser feliz junto a ti. Ayúdame moviendo bien tu cuerpo. Gusta bailar Big Junior y el pueblo.